cara y una encuentra el diente le clava. Sale flechao, no sabe a dónde nada. Va más feliz que todas las cosas. Está tan volado que nada le importa. Ya llevamos una semana de primavera, tardes soleadas en el bosque de las manzanas. Vive palo, canta mañanas. We'll be right back.